Memorias pasadas, alborotando en mi pecho, coplitas improvisadas. Con la campana y un piano, se burla de las tinieblas. Si va a cantar una pena, las manos le guitarrean. Viejo cantor, musicador, canta conmigo esta copla, no vaya que lo olvidemos. Cuánto no duerman las ganas de esos vinitos salteños. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Castigado, y ha de condenarlo un día a cielos desafinados. Viejo cantor, musicador, canta conmigo esta copla, no vaya que la olvidemos. Cuánto no duerman las ganas de estos vinitos salteños, de estos vinitos salteños, de estos vinitos. Salteños, salteños, salteños, salteños, los vinitos salteños, salteños, salteños.